El Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea saludó en su declaración los logros de Corea en el disparo de prueba del cohete balístico estratégico de alcance intermedio tierra-tierra Pukguksong 2, mientras que la Asociación de Estudio de la Política de Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Juche, la Asociación de Amistad con Corea y el Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017, todos de Gran Bretaña. Y el similar comité, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Juche de Suiza, hicieron lo mismo con declaraciones conjuntas respectivamente.